Estamos acá en la vecindad Rodolfo Rivarola, empezando una emisión llamada La Comunicación Te Resuena. Va a ser dirigida por el profesor Javier y los chicos de Nueva Oportunidad. Esta es una emisión experimental que estamos haciendo. Ya hemos hecho otras experiencias con la radio, otra forma de empezar a investigar los lenguajes de la comunicación, porque estuvimos mucho con el video, con la imagen, con la fotografía, y habíamos como abandonado lo que tiene que ver con el sonido, y acá estamos de nuevo explorando este lenguaje. Sacaremos conversaciones de que muchos no entienden y tampoco se escucha, porque somos adolescentes de... Bueno, estamos aprendiendo. Y aparte de eso, es que también tenemos chicos chiquitos, son chicos, hacen ruido a veces para hacer la radio. Forma, ¿no? Sí. Pero bueno, se vienen portando bien para esta primera emisión, me parece que está bueno. Bueno, vamos a presentarnos. Me llamo Graciela, tengo 31 años y me gustaría que siga Débora. ¿Qué edad tiene? 29. Soy Ariana y tengo 18. 19. Me llamo Alexi, tengo 27 años. Yo soy Abigail, tengo 19 años. Yo soy Pilar, tengo 28. Bueno, había que decirle edad, yo tengo 41. Soy Javier García Alfaro, el coordinador del taller de comunicación acá en la vecindad Rivarola, en el barrio Godoy. Queremos empezar a hablar de varias cosas, de lo que está pasando en la Argentina. De la actualidad en la Argentina. Sí. Debatir temas que pasan en la vida cotidiana y el día a día. Sí, está bueno darse un espacio de reflexión para, bueno, para estar un poco mejor prevenido ante las sorpresas que nos depara la vida. Sí, hace poco salimos de las elecciones secundarias, que ya tenemos gobernador, senador, diputada, intendente y concejal. El intendente que ganó es Hopkins. Sí. ¿Están conformes con Yo estoy conforme. Yo no pude votar por el tema de que no salían los padrones. Será porque a lo mejor tengo dirección de Buenos Aires, que fue a donde fui hace más o menos 9 meses. Y tuve que cambiar el domicilio. Y ahora tendría que cambiarlo de vuelta porque no pude votar, no están los padrones. Pero estoy conforme con... ¿Estás conforme con el resultado de los comicios? Aunque yo creo que todavía no están los números definitivos, me parece. ¿No? ¿No se definieron? No, todavía no. El escrutinio todavía se está haciendo. No, faltan... De hecho hubo controversias, ¿no? Porque Zuckerman era el otro que estuvo segundo. Sí. Como que no está conforme y... Quiere que se haga un recuento de votos. Quiere. Porque decía supuestamente que todavía no estaba definida la votación. Claro, él mismo, estamos hablando de Zuckerman, el candidato del peronismo. El peronismo fue la fuerza más votada en la periferia y en los barrios de la ciudad, ¿no? Como que el Frente Progresista ganó en el centro, en Fisherton, en Alberdi, en la zona mejor económicamente. Y que en el resto. No sé si es mejor económicamente, porque la pobreza está en toda la Argentina. Sí. O sea, sí, la pobreza es. No es que porque sea un barrio nombrado como decir. Una palabra callejera, careta. No quiere decir que. No, pero lugares que tienen mejores recursos, que tienen mejor conexión de transporte. Muchos ven que sí, que van, que tienen muchos recursos, pero muchos tienen recursos en el sentido de que poner en zona norte, tener muchos recursos porque van a un supermercado grande, pero esas compras que hacen las hacen con tarjeta, ya en efectivo últimamente no se está usando mucho por el tema de la pobreza, porque hay pobreza por todos lados, ¿no? Porque uno vive en una casa cómoda. todo, no quiere decir que no exista la pobreza en ese lugar. Porque bueno, a lo mejor están haciendo economía. Sí, sí, sí, es diferentes formas de verlo. Vamos a hacer un corte y íbamos a escuchar música, ¿no? Y vamos a... Entonces, Jimena Barón, la cobra, que está sonando en todas las radios. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todos mis pedazos, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme, pero yo sigo acá. A ver si ahora te animas, que me hice piedra de tanto aguantar, que tanta mierda me hizo hasta engordar, y crezco y crezco y me hice grande, ya te puedo aplastar. Ay, vas de pueblo en pueblo buscando tu paz, dejando el pasado bien atrás. Si no quisiste lastimarme, solo me enterraste mal, ¿verdad? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todo mi pedazo, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme, pero yo sigo acá. Y soy la cobra que se cobra, bebé. Kilómetros que me hiciste arrastrar. Pensaste que dejarme fue matarme, bebé. Y ahora no volvemos a cruzar. Tu corazón es tierra de desierto, tu veneno yo me lo quedo. A ver si ahora te animas. Corre, yo no siento nada, voy como anestesiada. Tengo el alma tal vez un poco congelada, pero no pasa nada, nada. No te asustes que vine sola, por ti soy lo que soy ahora. Que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todo mi pedazo, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme, pero yo sigo acá. Y soy la cobra que se cobra, bebé. Kilómetros que me hiciste arrastrar. Pensaste que dejarme fue matarme, bebé. Y ahora no volvemos a cruzar. Tu corazón es tierra de desierto, tu veneno yo me lo quedo. A ver si ahora te animas. No te asustes, que vine sola. Por ti soy lo que soy ahora. Toma lo que me dio tu boca. Un, dos, tres, ahora. No te asustes, que vine sola. Por ti soy lo que soy ahora. Comunicación, ¿te resuena? Y estábamos hablando de la pobreza. ¿Vos qué opinás, Alexis, la pobreza? La pobreza, a veces los argentinos nos preguntamos, ¿por qué es tan difícil sobrevivir en el país sudamericano? Es difícil porque cuesta tener mucho efectivo para comprar los alimentos. Como en el caso de una ciudadana llamada Mabel. Ella es una empleada doméstica y su marido es un conductor de larga distancia. No muy conocida, pero hace poco lo han echado y solamente están con lo que ella trabaja. Con lo que ella gana solamente. Sobreviven. Tienen una pequeña hija de 6 años y la situación es muy complicado, según que al marido lo echaron y no lo pueden contratar en ninguna otra empresa. La falta de trabajo cuesta demasiado. Ella, la pequeña hija, le exclama a la madre que tiene hambre y la madre no sabe cómo decirle a la hija que no tiene para darle de comer, que solamente tiene que esperar al padre, pues el padre ha salido a buscar trabajo y no ha conseguido. Así que muchos nos sentimos en el caso de esta señora Mabel. Obviamente, obviamente, más que nada cuando sí, tenemos chicos y aparte ser madre soltera. Me pasa que también tengo mis dos chicos y hay que vestirlos, hay que darle de comer, hay muchas cosas. Y la pobreza es lo... La pobreza se siente hoy. Y más que nada también el trabajo, porque trabajo, también está complicado conseguir trabajo hoy en día. Hoy hay que manejarse con lo poco que tiene uno. Incluso en el caso de la ciudadana esta Mabel, pobre, diciéndole yo con los ojos llenos de lágrimas a la hija que no tiene para darle de comer. Y el marido yendo a buscar. Incluso hay muchas mujeres que no tienen a sus maridos y se la rebuscan igual con lo que tienen. No solo porque tienen no solo por tener un marido, pero es feo y se le da de comer a los hijos con lo que tienen. Es que el que sería el jefe de la casa es como que cuando no está, es como que tenés que remarla. Nos pasa mucho. Aparte, económicamente nos preguntamos incluso a veces cuánta plata necesitamos para sobrevivir. Según el recuento, el INDEC, se necesita 27.500 para sobrevivir al mes. ¿Se podrá conseguir esa plata? No. Para poder tener la vida de lo que tienen algunas otras personas. Es difícil, ¿no? El costo de vida se ha hecho cada vez más excluyente en la sociedad argentina a partir de, bueno, las políticas implementadas por el gobierno de Macri. Ya se nota, justamente veníamos hablando de las elecciones, ¿no? Que es otro de los temas que teníamos previstos para hoy. ¿Cómo se da que perdió todos los representantes de Cambiemos del gobierno de Macri? La mayoría vienen perdiendo en las provincias, en las ciudades, en diferentes lugares, porque ya como que con el nivel de miseria y desocupación que está habiendo, como que ya no se puede maquillar situación. Y no, ya 4 años viviendo con la gente de Cambiemos y la diferencia se vio. Sí, cambiamos un montón. Cambió el que... A miserable. La miseria se notó. Verdaderamente se notó. Sí, incluso se ha votado porque era para un cambio bueno, pero el cambio no fue tan bueno como se esperaba. Los resultados no fueron buenos en 4 años. Por eso prefiere relanzarse y prever a unos 8 años si la Argentina se acomoda o cambia un poco. Vamos a continuar con este y otros temas en esto que se llama La comunicación te resuena. Que no sé si es una pregunta o una afirmación, pero es lo que estamos haciendo en este momento. Los vamos a dejar con el tema de fondo del grupo Cielo Raso, el llamado tema Luna. Que correr, nosotros vamos para donde estés, todo un camino en la mano que nunca cedes, acá sentimos también. Que siempre sea lo que siempre fue, acá decimos que tiene que ser, en esta cuadra las cosas suelen suceder, acá podemos también. Pero que arriba ya nos lleva la fe, queremos hoy al destino entender, en esta rueda una excusa volver a tener, para reír y nacer. Esta tumba no se tapa hoy, ese hoyo tendrá que esperar, ese hoyo tendrá que esperar. Arrebatar el sueño, esa es la osadía, será un camino agreste, tan hostil hacia la vida, pero está la luna, luna, luna, luna. Vos sos la perra que hay que correr, nosotros vamos para donde estés, un camino en la mano que nunca cedes, acá sentimos también. Vamos gastando toda nuestra piel, que no chilla, no mama, sabes. En esta cuerda el riesgo es siempre caer, se pone feo sin red. Esta tumba no se tapa hoy, ese hoyo tendrá que esperar, este ocio tendrá que esperar, en la espera. Arrebatar el sueño, esa ya sabía, será un camino agreste, tan hostil hacia la vida. Hoy no vemos bien, solo hay sombras que marcan y a oscuras debemos correr. Nos duele perder y ansiamos el día, nos sirve, nos late creer. Que el cuero resista amarga verdad. Esta tumba no se tapa hoy, este hoyo tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy, este hoyo tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy, este hoyo tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy. Arrebatar el sueño. Acá en La Comunicación Te Resuena, estábamos escuchando el tema de Cielo Raso Luna. Seguimos con el tema que nos atormenta a todos, el de la pobreza. Ya opinamos lo que nos fue atormentando. Porque... Creo que ya lo damos por terminado el tema por hoy. Ya sabemos, esperemos que cambien, que podamos, que los alimentos se bajen. Que la nafta baje, porque lo que está la nafta está igual la leche. Se fue la leche, se fue una banda. Así que esperemos que cambien las cosas y que los productos se puedan adquirir como antes. Así que esperemos que los nuevos candidatos den rienda a que Argentina o Santa Fe vaya mejor. Hay justamente un mensaje, ¿no?, en estas últimas elecciones en las que, como decíamos, resultó derrotado el gobierno de los ricos, justamente, el gobierno de los empresarios que benefician a los empresarios, como que la sociedad está diciéndole a eso que ya está, que ya no hay maquillaje que pueda justamente transformarlo en otra cosa, ¿no? Como que ya es evidente que es un plan que es destructivo para todo el país, para toda la Argentina. Sí, esperemos que se pueda ver ahora el cambio que necesitamos. Esperemos que cada uno haya votado bien. No optamos por un cambio en el que no fue bueno. Bueno, pero en cuanto a las noticias, Santa Fe tiene un nuevo gobernador, un gobernador peronista, después de varios años de gobierno del Frente Progresista, que ya dejó de existir y ahora se llama Coalición Federal, o tiene otro nombre ahora, como que esa alianza que habían hecho entre radicales, socialistas y otras fuerzas, como que perdió la provincia, que es, creo que es Santa Fe de Argentina, es la única provincia que está siendo gobernada por una coalición de partidos como esa. Así que, bueno, es como decíamos, ¿no? Lo que pasó en Santa Fe es una serie de triunfos del justicialismo, del peronismo, que se han ido dando en diferentes provincias, ¿no? Como pasó hace poco que perdió Cambiemos en Córdoba, en varias provincias está pasando eso, ¿no? Se está dando ese mensaje al poder ejecutivo. Sí, aparte mejor si ya se podemos, incluso más adelante podemos ver ese cambio que sea a favor. Incluso ya porque incluso más Cambiemos quiso hacer igual todo lo posible para ganar, pero no pudieron ganar y se fueron derrotados. Pero también un poco de cada uno vamos a poner para que Santa Fe salga adelante. He escuchado muchas veces el tema de que con Macri, que ponerle la verdulería al barrio. Vos lo hablas de Macri y dices, no, con Macri no te metas porque con él me pude comprar un auto. Sí, seguro que te compraste un auto. Seguro, porque tenés una verdulería y la gente come. La gente come y va a comprar. Y las cosas están caras. Hoy en día un kilo de papa está a 25 pesos. Sí, te compraste el auto gracias a Macri, sí, porque aumentó todo. Verdaderamente uno tiene que comer. Incluso no solo uno empieza a comer verdura porque no es porque no le apetece la carne, sino que lo que se fue la carne, diariamente no se puede consumir carne. Tenemos que buscar otros productos. Porque la carne no ya no se puede comprar. Está muy caro el kilo de carne hoy en día. Y la verdura es lo que más se consume hoy en día, por más si uno en su hogar hay chico, uh-huh. Verdura tiene que consumirse. Sí, hay mucha variedad en las verduras y fruta. No mucha en la fruta, pero sí más en la verdura. Eso no deja de ser paradójico, porque Argentina es un gran productor de ganado, ¿no? De carne para el mercado mundial, ¿no? O sea, tenemos campos enteros que se utilizan para ganadería, pero bueno, mucha de ese ganado se va al exterior. Entonces los argentinos terminamos como casi pagando caro, porque está pensado más que para autoabastecernos como pueblo, está como pensado en términos, digamos, de económicos, de cómo benefician a los productores ganaderos. Entonces es todo un tema lo de la alimentación. Sí, como hay gente que dice que por ser vegetariano o ser vegano es muy caro, se gasta demasiado, pero... ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Vos sos vegana? ¿Vos? Vegetariana. ¿Sos vegetariana? ¿Y te es más caro? De hecho, no es más caro y depende también las cosas que consumas. Pero si te pones a pensar, consumir qué sé yo, un mix de vegetales toda la semana, por ahí es más barato que consumir carne con el precio con el que está la carne últimamente. Que consumir pollo, que consumir pescado. Y de la misma forma también puedes sacar todo lo mismo que te atribuye la carne, lo puedes sacar de legumbres, de semillas y todas cosas así. Porque uno de los argumentos fuertes que tienen el vegetarianismo o la tendencia por comer alimentos vegetales tiene que ver con que, por ejemplo, Argentina es una tenemos grandes extensiones de campo que podrían estar siendo cultivadas con vegetales para comer y no con cereales que son para alimentar al ganado que vamos a comer y que los van a comer en China. ¿Se entiende? Como que desde una perspectiva de aprovechamiento de recursos, en este caso la tierra, sería una economía basada en una alimentación vegetariana, sería más, podría haber más, generaría más alimento, quiero decir. Pero bueno, es un tema cultural, somos los argentinos una cultura de comer carne, es un ritual el asado, es una costumbre muy arraigada. Yo, que se fue una... Desgastándose. Que justamente, entonces podemos pensar, se está desgastando esa costumbre porque no podemos comprar carne, pero a su vez se abren estos debates, ¿no? Donde de repente estás pensando en el animal como una persona con un ser con derechos, ¿no? Un ser que siente. Que siente. Incluso, pregunto, ¿cuántos años puede tener un chico, un adolescente para que coma verdura? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuánto? Desde los 6 meses que se le da a un pediatra de que empiezan a comer la papilla. Porque ya empiezan con los vegetales. Porque dicen que hay argumentos que dicen que tienen que tener 18 años para decirle qué es lo que puede comer, que no. No, no, eso es un adulto, porque lo toma ya como adulto al chico. Porque hay padres y madres que dicen que un menor no puede consumir, no puede decir, o sea, una persona que tenga 14 o 13 años no puede decir sobre su alimentación, sobre si quiere ser vegetariano o vegetariana o ser parte del veganismo. Pero para mí no es así. Para mí se supone que también, obviamente, siempre seguido de un nutricionista o de una nutricionista, seguido con un régimen médico, sí, lo podés ayudar y puede terminar por ahí, puede terminar consumiendo y se da cuenta si le gusta o no. Claro. Y lo que sí, muchas veces los padres sugieren a que sí coman y tengan todos esos alimentos, vitaminas, porque traen las proteínas más que nada para que sus hijos puedan consumir, para un bien. Está claro que cada cual decide por su propia voluntad de comerlo o no comerlo, consumirlo más que nada. Parte muchísimos nutrientes, proteínas, todo lo que, no solamente lo que te da las proteínas y todo lo que te da la carne, te puede dar la verdura. Son más de los mejores, más sanos. Cumbres, semillas. Sí. ¿Quién no ha comido poroto, lenteja, arveja? Aparte también se supone que de hecho tiene que haber como un balance entre todas las comidas que se consume. Y por ahí, si te pones a pensar en la cultura argentina, no hay un balance. Casi siempre se consume más de lo mismo. Fideos, arroz, carne. Y harina. Variedades de carne, variedades de harina y una que otra verdura por ahí cuando tienen ganas. Pero si te pones a pensar, no hay mucha variedad en lo que es comida. Incluso hay comidas que se reemplazan con otras comidas. Igual que la carne que vos vas a comprar, poner un asado, que vos supuestamente lo pagás como asado, es un hueso con grasa que te perjudica el organismo. Sí. Bueno, a mí me dio hambre esto de hablar de comida. Así que vamos a escuchar un poco de rock and roll y seguimos en un rato. En Bueno, volvemos con la comunicación, ¿te resuena? Y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un tema que estuvimos hablando en varias oportunidades. Es sobre la autonomía. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es cuando uno, de la misma palabra viene auto, solamente que uno tiene su propia economía, de lo que cada uno consigue sus propias cosas. Como la economía de uno. No depende de lo que cada uno, de lo que, cómo consigue la, el dinero de un lado, sino que solamente consigue su propia economía. Se maneja por sí solo. Vos me decís que está relacionada a la idea de la independencia. Exactamente. De valerse por uno mismo. ¿Cómo ser auto? ¿Cómo la misma palabra autodidacta? Eso es lo que yo pienso de la. Sí, autodidacta sería el que es autónomo en el aprendizaje. El que aprende por sus propios medios, experimentando, probando. Está bueno reflexionar sobre la autonomía desde la comunicación porque es algo que puede generar. Grados mayores de autonomía, la posibilidad de trabajar con la comunicación, de poder aprender a expresarse, a decir, a contar su propia historia, no tener que depender de un relato que por ahí está armado allá afuera, ¿no? Sino armarlo uno mismo. Que cada uno se autoeconomice, pero no a todos nos alcanza hoy en día la economía como para autoeconomizarse. Sin ir más lejos, a las personas recién cumplidas con la mayoría de edad de 18, 19 años, se les hace muy difícil ser independientes de sus padres o de quien los haya criado porque no se les hace fácil conseguir el trabajo. A muchos, más que nada adolescentes, cuando cumplen 18 años, sí, les cuesta que conseguir trabajo y tener a alguien que ya que lo... Si tener a alguien ya que está metido en la empresa laboral, queda solamente que te recomiende él y ya tenés como un 50% adentro de la empresa. Si no, es por eso uno tira el currículum por su propia cuenta y... Y a esperar a que sea convocado. 50% llamaría eso, a que tenés que ir a tirar el currículum y tener la posibilidad de que te llamen. Un 90% es llevar un currículum que lleve un familiar que esté en alguna empresa y que va a ser convocado, porque ya tenés como alguien adentro. Como un aliado, como un referente. Y una vez que queda que ya estás tomado y te recomendó esa persona, queda cuidar el trabajo, hacer bien tu tarea laboral y no abstenerse a las demás cosas que llevan a que puedas perder el trabajo. Bueno, eso tiene que ver con que lo que hablamos antes, ¿no? Con el gobierno de Macri se ha reducido el mercado laboral, entonces por eso hay que tener mucho cuidado en esas situaciones y es como justamente algo complicado esto, ¿no? Se ha restringido el mercado, entonces para entrar a trabajar tenés que arreglártela de alguna forma, digamos, con contactos y como estas cosas que ustedes están diciendo. Tenés que tener un referente adentro, o tenés que tener más estudios, o tenés que tener mucha experiencia. Pero explícame cómo una persona de 18, 19 años, que recién sale del secundario, ¿cómo va a tener experiencia? Muy poca gente trabaja desde antes de los 18 y tampoco te quieren tomar siendo menor en muchos lugares. Es que hay mucha gente que con el tema ese que tiene 18 y hasta menos, 16, 17 años, necesitan de un trabajo porque tienen familia o por X motivo, lo necesitan y a lo mejor tampoco tienen la secundaria completa. Sí. Y aparte de eso también, que tampoco te toman sin un secundario completo y por ahí te tuviste que encargar de tu familia desde más chicos, ¿y cómo haces para tener la secundaria completa y o tener experiencia o cosas así? Es mucho más difícil todavía incluso. Sin el secundario. Y por eso, como no tenés la experiencia, no te toman. Y ni siquiera incluso sacan al menos, te toman por 3 meses y te dan a prueba y ahí genera la experiencia. Es que a veces también te toman a prueba a los 3 meses y tampoco te lo pagan. Porque hay muchas veces que pasa... Sí, hay quienes se abusan, ¿no? Sí, de, abusan justamente de que el mercado laboral está... reducido, entonces utilizan este tipo de recursos. De los locales que son así son los chinos, los supermercados chinos. Sí, eso es real. Los supermercados chinos es cambian como... el personal como muy seguido, claro. ¿No? Porque los tipos ¿sí? se queman de laburar así como en condiciones de esclavitud casi. Claro. Si no se dan cuenta de que como nosotros somos una Argentina de que somos muy solidarios y dejamos trabajamos en estar. Muchos de los inmigrantes tienen el trabajo que nosotros necesitamos. Que necesitamos, sí. Y sí, no pero, tenemos el lugar. Pero Argentina es un país que se hizo de inmigrantes, básicamente. O sea, sí, somos eso. Todos de alguna manera. Por ahí, si sos argentino, argentina, inmigrás y cuando inmigrás ahí recién conseguís un trabajo y no justamente acá. Siempre pasa, siempre por ahí pasa, en otros países también pasa lo mismo. Que si sos inmigrante conseguís trabajo mucho más rápido. Paradojas de la vida. Por eso pasa hoy en día que los paraguayos es como que ellos trabajan, ellos pasa a los argentinos lo pasa que eso lo los paraguayos que te levantan una casa en poco tiempo en una menos, semana pero porque ellos son compañeros. Uh-huh. Ellos se ayudan uno al otro en por más que no sean a ningún, no tengan ningún particular de familiar, sean vecinos o no sean vecinos, pero los paraguayos se ayudan, son una comunidad, se ayudan. Por eso por fuera de su territorio lo son que una comunidad acá, está bien, ya tienen eso, una identidad, compañerismo ayuda porque ellos se sienten pasa, que pero igual ellos que son capaces de todo, pero es verdad nosotros somos compañerismo. Tenemos compañerismo, somos de ayudar, porque muchas veces los países de alrededor, las ciudades que se inundan, Argentina y Rosario está siempre ayudando con lo poco, lo mucho que tenemos, estamos ayudando a la gente que lo necesita, verdaderamente lo necesita. Bueno, entonces esto fue todo por hoy, esperemos que les haya gustado. Y pronto volveremos con más temas para hablar y debatir. Acá en esto que se llama La Comunicación Te Resuena. Chao. Chao.